Bueno, se detuvo la grabación ahorita. Se detuvo inesperadamente, repentinamente, sin que estuviera tocando el teléfono. Es lo que te menciono, que con este teléfono últimamente me ha estado sucediendo mucho eso. O sea, se detiene sin que haya ninguna forma de predecir si se va a detener o no. Y ahorita, por eso también tengo que estar mirando la grabación y eso me está distrayendo en cuanto a lo que quiero decir, en cuanto a ordenar en la mente las cosas que quiero decir. Ahorita me tuve que detener también para escuchar la grabación, porque no vi exactamente cuándo se detuvo, escucharla al final y saber dónde me había quedado. Bueno, decía que especialmente en los últimos días me estoy viendo mucho más limitado que en las semanas últimas, en estas últimas semanas. Y me voy a seguir viendo muy limitado todavía, cuando menos en los próximos días. Porque todavía no he salido de este problema del pasar de un albergue a otro. Todavía no termino de entrar a este otro albergue, ni de hacer lo necesario para que haya un mínimo de respeto y de reducción de los abusos que normalmente se cometen aquí. Me voy a ver obligado a estar en este otro albergue en el que antes ya estuve, de una manera diferente, haciendo reportes también desde el principio, para no dejar que se atrase esto, comenzar a hacerlo desde el principio. Ahorita ya estoy atrasado, ya pasaron 2 días y no he publicado nada. Y dejé muchas cosas pendientes del otro que no se van a quedar pendientes, sino que me van a estar consumiendo tiempo en el futuro. Y sin embargo lo voy a seguir haciendo. Entonces voy a ver, me tengo que mover de aquí porque está lloviendo y aquí no puedo estar. Ya están pasando muchos carros, no puedo seguir aquí, hay mucho ruido. Entonces, así es como te decía, no puedo. A ver, voy a tener que acomodar la mochila. Bueno, decía que estoy en otro albergue ahorita. Voy a tener ahorita muchas interrupciones, muchas, muchas, muchas, porque estoy en un lugar en el que está pasando mucha gente. Y no quiero tener problemas con la gente. Hay gente que nomás porque lo oigan a uno hablar en tono desesperado o molesto, ya se siente con derecho a chingarlo a uno o a verlo de otra manera, con desconfianza o cosas así, ¿no? El caso es que voy a estar teniendo esos problemas, los voy a estar teniendo porque así es. La gente honesta tiene que pasar por todos estos problemas forzosamente, sobre todo en un lugar como este. Y ando buscando un lugar menos inapropiado. Ese lugar me queda como unas 20 cuadras de aquí. Voy caminando para allá a ver si alcanzo a llegar antes de terminar con esto, con esta grabación. Mira, Ok, decía que ahorita estoy en otro albergue. Es un albergue en el que se cometen muchos abusos y yo ya lo sé porque ya estuve ahí. Y estuve el martes de la semana pasada no recuerdo qué día fue, 28, 29. Voy caminando muy rápido para allá, para ese otro lugar. Y estuve todo el día tratando de conseguir el ingreso y fue pura pérdida de tiempo. Un montón de mentiras, de abusos, de lo más descarado. La gente se siente totalmente intocable. Están acostumbrados a actuar con la máxima impunidad, sin que nadie les pueda hacer nada, porque ni siquiera uno puede saber sus nombres porque no traen gafete, ni lo dicen cuando se presentan. Fui a perder el tiempo, perdí como 12 horas de tiempo desde muy temprano en la mañana hasta en la noche. Y me dijeron que no, pero con mentiras. El viernes regresé con la intención de hablar con otras personas. Una de esas otras personas me dijo que era mentira todo lo que me había dicho el otro. Bueno, no me lo dijo con esas palabras, pero me dijo que no era cierto. Y de todas maneras no salí de lo mismo. Me pasaron con otra persona que me dijo otra vez mentiras. Y fue abusiva también. Absurdo. Un abuso de lo más descarado, con una sensación de seguridad absoluta en la impunidad de todo eso. Muy sonriente la tipa, como totalmente segura de que ella puede cometer todos los abusos que le dé la gana con todos los que van ahí. Y esto es normal ahí, yo ya me lo esperaba. Para mí no es nada nuevo. Entonces hablé con otra persona de más arriba. Y yo no sé qué tantas mentiras me dijo esta señora exactamente, pero sí hubo cosas en las que no mintió. Tuvo una actitud diferente y pareció más honesta o menos deshonesta, cuando menos lo pareció. Finalmente me dijo que no podía entrar al albergue, pero que había otro albergue al que sí podía entrar. Un albergue donde en cierta forma hay más problemas. O sea, un albergue al que no quiero hablar de esto, de las diferencias entre los albergues, porque entonces ya sería meterme en muchas cosas, muchos detalles. No quiero más, no quiero ni empezar a hablar de eso. Porque si empiezo a hablar, de ahí se van derivando las necesidades de hablar de otras cosas, de los mismos albergues, y es algo muy largo, muy muy largo. Es otro albergue que tiene muchas más limitaciones, donde hay más abusos, y simplemente me dijeron que esa era la opción. Después me encontré algo contradictorio en ese otro albergue, de una persona que me dijo que lo habían invitado, de los encargados del albergue lo habían invitado a irse para allá, sin tener él ese perfil que a mí esta señora me dijo que yo debía tener para poder entrar a ese otro albergue. Sin tenerlo él tampoco, a él lo habían invitado. Y sí se lo creo, porque no me lo dijo a sabiendas de lo que a mí me había pasado, ni porque él quisiera presumir, ni nada. Simplemente son cosas que suceden porque hay comunicación y la comunicación es contradictoria, las cosas, los hechos son contradictorios y esas contradicciones suceden por la impunidad que hay y por el descaro que hay en la gente a la que le vale completamente madre que haya contradicciones. Porque sienten que nadie puede hacer nada en contra de esas contradicciones, de esos absurdos, de esas irracionalidades. Es fácil que suceda eso, es muy fácil. y les vale madre por completo. Entonces, así son las cosas. Estuve así todo el martes, luego el viernes también estuve perdiendo tiempo. Cuando me dijeron que podía entrar a ese otro albergue, bueno, ahí era empezar otro proceso, que todavía no termina, que va a durar días más, y en el lapso del cual voy a pasar por muchos otros abusos, de hecho ya estoy pasando por ellos. Esto es normal aquí en México. No es igual en todo el mundo. Eso muchos pendejos lo dicen, es que es igual, o no, es que, o algunos hasta dicen que es peor en otros lugares, ¿no? Y que en México estamos así, como en un paraíso, cosas así, ¿no? Hay gente que llega hasta ese extremo de la irracionalidad. No. Estamos mucho más atrasados aquí. Y esto es evidente. Pero en todos los lugares va a haber problemas. Nada más que aquí los problemas son mucho más grandes. Y voy a tener que dedicarle tiempo a esto también. Sí, hay una mejora muy grande en este cambio. Es un cambio que me ha servido de mucho, a pesar de lo que yo tenga que estar haciendo, de los reportes que yo tenga que continuar haciendo en este otro albergue, que serán algo adicional a lo que yo antes hice. Antes no lo hice, aunque tengo muchas grabaciones de lo que sucedió ahí y las puedo publicar. Pero ya me he dado cuenta de que ir dejando para después la publicación de las cosas que suceden, irlas dejando para después, supuestamente para ahorrar tiempo, es algo que consume más tiempo al final. Porque eso hace que aumenten los abusos y que después de ese tiempo que ha pasado, semanas o meses incluso, como sucedió en ese otro albergue, en el que comencé a publicar esas cosas cuando ya habían pasado pues como 2 meses, pues ya estaba yo atrasado en todo eso, y de hecho ni siquiera yo tenía previsto suficientemente publicar eso. Sí había tomado la previsión de grabar todos los días todo lo que se pudiera, o de intentarlo hacer. Hubo días en los que no se pudo por una u otra razón, como la que acabo de mencionar ahorita, de las fallas que está teniendo el teléfono y otras cosas que sucedieron, falta de energía en la pila, otras cosas que sucedieron. Y sin embargo, sí, bueno, tomé esa precaución y esa previsión, me adelanté a lo que yo sabía que podía llegar a suceder, pero no lo suficiente. No escribí lo suficiente al respecto. Me hubiera tomado una hora al día hacerlo, y sin embargo no lo hice. Y ahora, pues obviamente no me voy a poder acordar de lo que sucedió hace 2 meses, en un día en particular. No me puedo acordar de todo, no me puedo acordar tanto como me podría acordar si lo hiciera ese mismo día, unos minutos o unas horas después de que sucedió. Entonces, y es mejor estar al día, hacerlo todos los días, poco después de que haya sucedido, dedicarle un poco de tiempo, porque si no después es dedicarle mucho más tiempo. Si se trata de escribir en cuanto a lo que sucedió en un lapso de 4 o 5 horas, entonces ahora yo tengo que reescuchar todo eso en la grabación, tengo que reescuchar 4 o 5 horas y aparte ponerme a escribir eso. Entonces ya no me va a tomar una hora, me va a tomar 6 o 7 horas. Ya se multiplicó por mucho eso que no hice cada día. Por eso es que ahora ya no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer al día, o voy a tratar de hacerlo al día. No, ya no lo estoy haciendo al día, ya pasaron 2 días en ese albergue y no he publicado nada al respecto. Sin embargo, me pienso poner al día lo más pronto posible. Cuando menos, en cuanto a tener escrito y preparado todo. Si no, en cuanto a publicarlo. Mi intención sí es publicarlo, pero voy a ver ahorita eso. Cuando menos lo que debo hacer es tenerlo listo como para poderlo publicar todo, todo, aunque haya pasado un mes ya, poderlo publicar todo ya, completo, listo, con la parte escrita en referencia a todo lo que estoy publicando en cuanto a audios, todo, en cuanto mucho unas horas. Eso ya no implicará tanto atraso como el que implicó la forma en que hice las cosas en cuanto a ese otro lugar del que acabo de salir. Tengo que hacerlo de esta otra manera diferente ahora, pero siempre hay el riesgo de que las cosas se empeoren. Es seguro, completamente seguro, y esto siempre va a suceder a pesar de que hay gente muy ingenua que lo quiere ver de otra manera, de una manera absurda. Es seguro que cuando no se hace nada en cuanto a las injusticias se empeoran. O cuando menos continúan. No se van a detener por sí solas. Las injusticias suceden porque tienen una causa, tienen una motivación. Las dos cosas a la vez. Una causa concreta, material, y una motivación psicológica, emocional. Y eso no va a desaparecer por sí solo. Eso continúa porque es un, entre comillas, es un beneficio que la gente cree estar consiguiendo. A veces es dinero, a veces es la sensación de poder, a veces es la satisfacción enfermiza de sentir placer por estar abusando, una satisfacción sádica. Eso no desaparece por sí solo de la noche a la mañana y no va a desaparecer porque uno deje de ser honesto o porque uno no haga nada al respecto. Hay mucha gente muy estúpida que luego dice, uy, ¿y si no haces nada? ¿Qué pasa si no haces nada? Si no hago nada, lo que pasa es que las cosas empeoran o siguen igual. Eso no es la solución. Si esa fuera la solución para los problemas, pues entonces nadie en el mundo haría nada y no habría ningún progreso en todo el mundo. Porque no con quedarnos con los brazos cruzados, las cosas van a mejorar por sí solas, no. Esas son tonterías que se le ocurren a la gente deshonesta o a la gente valemadrista, la gente que no quiere hacer nada o que quiere que las cosas continúen como están, precisamente porque esas mismas personas son las que se están, entre comillas, beneficiando con esa situación. Entonces, yo no puedo dejar las cosas así como están. Y tiene que haber una manera diferente de hacerlas, para que no se me complique a mí más todavía. Para que no tenga que perder tanto tiempo como lo he perdido en la manera de hacer las cosas, que es la forma en que lo he hecho hasta ahora. Ya llegué aquí al otro, un parque donde ya no se ve tan nublado, ni está lloviendo, ni ha salido el sol y no hay tanta gente. Ahora nada más me falta encontrar una banca para sentarme aquí en el parque Alcalde. Y entonces, esto es lo que yo pienso hacer en estos días. Los abusos están ahorita continuando, igual que antes, exactamente igual. Gente que se cree, gente que es de lo más pendejo, que creen que pueden continuar así y no debe permitírseles continuar de esa manera. Bueno, entonces los problemas van a seguir, sobre todo en estos días en los que estoy pasando por esta transición. Yo espero que después haya habido una mejora. Inmediatamente después de publicar esto, estas personas van a hacer todo lo posible por hacerme la vida más difícil, precisamente porque estoy diciendo esto. Pero la solución tampoco sería quedarme callado. La solución no es quedarse callado nunca. La solución es retar a la gente y hacer las cosas de tal modo que en ese reto y en ese enfrentamiento uno haga las cosas de tal manera que le favorezcan los resultados. Hacer las cosas mejor. Esa es la solución. No sacarle la vuelta a los problemas ni decir, no debo decir nada porque me va peor si digo. Obviamente el progreso no es de esa manera. Si todos pensáramos así, no habría ningún progreso. El progreso es resultado de que enfrentemos los problemas y de que sepamos enfrentarlos, no nada más de que los enfrentemos, no nada más de eso, sino de enfrentarlos bien, como debe hacerse. Y yo ahora, aparte de enfrentarlos como antes lo he hecho, lo voy a hacer mejor, de esta otra manera. Precisamente por eso, porque sé que hay mucha corrupción y que va a haber contrarreacciones a lo que yo haga, estoy buscando también últimamente una forma de ir previendo lo que pueda llegar a suceder para que no me afecte tanto lo peor que pueda llegar a suceder o alguna de las peores cosas que puedan llegar a suceder. Y esa es una de las cosas que estuve viendo ayer sábado, todo el día, y no encontré nada. Sin embargo, fue una inversión de tiempo que era imprescindible hacer. No puedo decir en este caso que no debía haber hecho eso, que fue un error haberlo hecho, haberlo intentado. No, porque supe cuáles son las cosas que debo descartar como posibilidades y inicié cosas de las cuales todavía no sé cuál va a ser el resultado o qué es lo que voy a encontrar. Y pinche teléfono está chingue y chingue con un mensaje que me tapa el número de los minutos de la grabación. No puedo ver si está continuando la grabación o no, y luego está vibrando cada rato como queriéndome avisar algo. Bueno, son muchas cosas raras que están sucediendo con este teléfono. Y a cada rato, como cada 15 segundos, tengo que estar quitando ese mensaje que me tapa los números. Y que es un mensaje que no se puede quitar con nada, más que por lo general se quita volviendo a desinstalar el Google Play y luego se vuelve a instalar solo y es una chinga. Cada rato lo tengo que estar haciendo. Entonces, así está el asunto, mija. Mira, mija, Diana, no me gusta hablar en este tono, mijita, en que te he hablado ahorita. No estoy enojado contigo de ninguna manera, ni siquiera un poquito, ni siquiera tantito, ni siquiera, porque tú no tienes la culpa, obviamente. Ni siquiera quisiera tener que estar dando esta explicación de que tú no tienes la culpa, porque eso es obvio. Pero te lo digo nada más para que no lo vayas a pensar de esa manera. No, de ninguna manera. Pero yo estoy tratando de que las cosas mejoren, mija, y por eso es que estoy aquí otra vez comunicándome, porque quiero que haya comunicación, porque sin comunicación ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Hay cosas que yo no puedo mencionar, sí estoy molesto, pero no contigo. Obviamente, tampoco te voy a decir, no estoy molesto. O como esos cabrones que dicen, no estoy molesto. O sea, no. Yo estoy muy consciente de lo que a mí me pasa, de lo que yo, de cómo me siento. Estoy muy consciente. Y soy muy franco. Si yo estoy molesto, lo digo. Y estoy muy consciente de que estoy encabronado. Sí, estoy encabronado. Pero no contigo. No contigo, obviamente. No. Te sigo queriendo igualito. Te quiero mucho, mija. No, lo que quiero es que no pienses, que ni siquiera dudes que te quiero y que sigo pensando en ti. He estado pensando en ti todos estos días. Y es cierto que he tenido un poco la oportunidad de grabar esto en días pasados, en alguno de estos días que están pasando. Pero no sé, ni siquiera en este momento, con exactitud o con seguridad, qué es lo que está pasando en ti, si trataste de comunicarte o no, si no lo hiciste o no. Francamente, en mis experiencias pasadas, ha habido muchas mujeres que se han mostrado muy interesadas en mí. Yo no sé por qué, pero lo han mostrado mucho. Hasta de formas extremas, obsesivas, hasta de formas que rayan en lo patológico, con una obsesión extrema, pero asombrosa, así hasta el grado de que una se sienta con las piernas abiertas. Y esto es totalmente cierto, esto me sucedió hace poco, que al llegar a una biblioteca, había un lugar cerca de la biblioteca, no afuera, afuera de la biblioteca, pero no afuera del lugar donde está la biblioteca, en un lugar solo. Me ponía yo a acomodar las cosas, a sacar las cosas de la mochila y a metérmelas a la bolsa para tenerlas listas, las cosas que yo necesitaba llevar a la biblioteca, memorias y otros cables, cositas que necesitaba, algunos discos. Y esa era una rutina de casi todos los días. Y en uno de esos días, como que alguna muchacha se dio cuenta y llegó y se sentó ahí. Y se sentó en el piso con las piernas abiertas, con la falda levantada, enseñándome la pucha, con un calzón negro de encaje, que se veía que por detrás era mucho más angosto, era algo así como un G-string. Entonces, o sea, así se quedó. Pero luego le hablo y le hablo bien y se queda como si eso no tuviera nada que ver conmigo. Ah, bueno, dije, ok, no hay problema. No sé por qué, a lo mejor a ella le gusta sentarse así o lo hace deliberadamente, pero en relación con algún otro hombre, ¿no? Y yo no tengo nada que ver con esto. Y me fui. Y como a la semana otra vez, ahí la muchacha, pero de otra manera, muy diferente. Ya estando yo dentro de la biblioteca y escribiendo, estuvo como una hora, algo asombroso, como una hora dando vueltas de tal manera, así, de tal manera que llegaba como a un metro de mí, se iba caminando directamente hacia mí, supuestamente leyendo, y al llegar hacia mí, se daba la media vuelta, se regresaba, caminaba 3 metros, luego se daba media vuelta ya. No había ninguna otra persona por ahí con la que ella pareciera estar tratando de coquetear. Y lo hizo como una hora, mínimo, algo asombroso. La demás gente se me quedaba viendo a mí, porque era obvio que aunque yo no le hacía mucho caso ni nada, era obvio que todo eso lo estaba haciendo en relación conmigo. Y eso es una de las cosas menos obsesivas que han sucedido. Han sucedido otras cosas, mujeres que me han barrido la banqueta de donde he estado viviendo todos los días, muy temprano, haciendo ruido para que yo salga y la vea. Cuando está haciendo mucho frío y con minifalda o con una blusa bien escotada y bien delgada. Cuando está haciendo un frío de la chingada y que se puede enfermar hasta morir por eso. O sea, cosas así y otras, muchas otras cosas que han sucedido. Por ahí ya mencioné la otra persona en la que se metió toda la familia y que fue un desmadre durante años. con los Gaeta, me han sucedido estas cosas. Pero luego, cuando yo espero un verdadero acercamiento, les vale verga por completo. ¿Qué chingados quieren? Es como una promesa, ¿no? O sea, soy como una promesa de dinero, o de éxito, de fama, de poder. Una promesa a la que hay que acercarse cuando ya no sea una simple promesa, sino algo concreto. Cuando ya yo traiga las pinches bolsas llenas de dinero, o que ya sea famoso, cosas así. Y mientras tanto, a la verga, completamente. Ya lo he dicho antes, ese no es el tipo de mujer que yo estoy esperando, hasta el grado, no lo es, hasta el grado de que el día que yo, como acabo de decir hace rato, que yo haya conseguido eso, si no he conseguido esa mujer que yo busco, el tipo de mujer que yo busco, voy a tener que simular no haber conseguido nada de eso, para poder tener la oportunidad de encontrar una mujer que verdaderamente valga la pena. Porque lo tiene que haber. Yo sé que la gran mayoría no lo son, y que voy a pasar por muchísimas relaciones, entre comillas, que no van a conducir a eso, y en las que no voy a encontrar a esa mujer. Pero sé que la hay. Ahorita estoy muy aislado, no tengo que preocuparme de eso. Estoy muy aislado. Son muy pocas las mujeres que estoy conociendo y que me están conociendo. Muy pocas. Sí son muchas porque tengo muchos años de edad. He tenido que conocer muchas mujeres. Tampoco voy a decir que yo no tengo experiencia en eso ni nada de eso. No, no es eso. Tampoco. No es ninguno de los dos extremos. Pero sí puedo alcanzar un grado de relación mucho mayor que el que ahorita he tenido en los últimos años. Y entonces también por ese lado es que no me preocupo tanto, y por el que yo estoy consciente de que sí puedo llegar a conseguir lo que yo quiero. Hay muchas mujeres en el mundo, muchas putas que son putísimas y que no tienen este prejuicio que hay tanto aquí en México. Uno de los lugares más inapropiados en el mundo para que yo consiga una mujer es México, precisamente. Lo tengo que decir con toda franqueza. Así es. Aquí una mujer liberal es una puta. Pero puta en el pésimo sentido de la palabra puta. O sea, una mujer de lo más despreciable, a la que no hay que acercársele más que para cogérsela, para pasar el rato, a la que no se puede considerar como una mujer seria para una relación o para casarse con ella, nada de eso. Una chingadera despreciable, de lo más vil, una perra. Despreciable, perra en el sentido despreciable. Y entonces no es el lugar apropiado. Yo sé que hay otros países donde hay un mucho mayor grado de equilibrio, donde las mujeres son liberales, más liberales, y lo ven con mucha naturalidad, que visten de una manera muy, muy sexy y les gusta coger y cogen, y al mismo tiempo son muy buenas personas, lo sé, pero México está lejísimo de ser uno de esos países. Entonces, si yo no estoy ahorita teniendo esas posibilidades, y yo llego después a tener acceso a esas personas, voy a tener más posibilidades. No me estoy ahorita ateniendo tanto a eso, pero sí se me está haciendo más lento todo, porque lo que más necesito ahorita en cuanto a las mujeres es eso. Eso, o sea, las mujeres, una mujer, aunque sea. Eso es lo que necesito. Las otras cosas pueden ser resultado de esa forma distinta de sentirme cuando ya tengo una relación con una persona que no es de esas que quieren primero ver riqueza o fama o poder en esa otra persona para poderse relacionar con ella. Entonces, no voy a meterme más en esto. Esta es una discusión ociosa ante personas muy necias, muy ignorantes, cuando dicen, ah, eres muy ingenuo. O sea, ¿tú crees que sí existen esas mujeres y todas las mujeres son iguales y ninguna es así como tú dices, que puedes llegar a encontrarla? Bueno, ok, sigue pensando así. Yo le diría a esas personas, a cada una de esas personas, no me voy a poner a discutir eso. Lo que yo quiero es solamente eso, ahorita, aunque sea. Para mí es lo principal. Una mujer con quien estar platicando, cerca, abrazarnos, besarnos, cariño, amor, sexo. Eso es todo. Eso es todo. Habrá por ahí, vuelvo a lo mismo, algún pendejo que diga, ah, es todo. ¿Y cómo vas a conseguir todo eso sin dinero? O sea, algo así como decirme en otras palabras, ¿cómo vas a comprar todo eso si todas las mujeres que existen en el mundo se tienen que comprar? Bueno, es cierto que la mayoría sí, pero no todas. Y no es la única moneda con la que se paga esto. La moneda legítima con la que se paga es eso mismo. Es una transacción de dos cosas iguales. Es un intercambio de amor, de sexo. Porque si ella va a darme eso a mí, yo también voy a darle a ella eso. Y entonces, ¿por qué hay esa necesidad de muchas de ellas de que yo primero tenga otra cosa que no es eso mismo que yo estoy esperando de ella? ¿Por qué insisten en anteponer esa otra cosa? Tampoco quiere decir que yo quiera que todo el mundo sea de esta manera la transacción entre ella y yo, en la que no haya más que un intercambio de amor y de sexo y todo eso. No es eso, es lo que acabo de mencionar ahorita, que eso es el combustible que nos impulsa a conseguir esas muchas otras cosas que también son muy importantes en la vida, que son vitales en la vida, para tener que comer, incluso por eso digo que vitales, y otras cosas que también son muy importantes, que yo también las considero vitales, otras cosas, la satisfacción de otras necesidades, tener dinero suficiente para hacer otras cosas, no solamente cosas tan elementales como poder tener salud y conservarla, sino otras cosas, poder estudiar, poder viajar, poder comprar cosas útiles, poder comprar una computadora o un celular, cosas así que son necesarias. No porque sean lujos, no son lujos. Lujos son otras cosas, como las joyas y chingaderas de esas. Un automóvil no es un lujo, obviamente, porque lo necesita uno para poderse transportar, para muchas cosas, para ir al hospital, para ir a la escuela, para ir a coger, para lo que sea, dentro de ese tipo de cosas. Entonces, ya otras cosas es que si quiere alguien tener un cierto tipo de carro que cuesta $1,000,000, o sea, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, eso ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, esto es lo único que quiero yo. Y cuando quiero esto, no es que yo lo quiera con cualquier mujer, porque no cualquiera me gusta. Es cierto que yo soy muy selectivo en esto, y yo sé que tú también lo eres. Tú me gustas, ya te lo he dicho, me gustas mucho desde hace mucho tiempo y tengo entendido que algo similar te pasa a ti en relación conmigo desde hace mucho tiempo, desde hace más de 15 años, poco más de 15 años o algo así. Y solamente por falta de comunicación, de suficiente comunicación y tal vez de alguna otra cosa, de comprensión, pero creo que ha habido algunos cambios en ti. porque ya no hay esas limitaciones conservadoras que noté en ti hace tiempo, hace muchos años. Y sí hace falta que nos mantengamos en una comunicación, pero yo no puedo comunicarme mucho. Tengo muchas limitaciones ahorita. Estoy haciendo todo lo que puedo y este puto monólogo en el que me he visto durante muchos años no es algo que yo quiera continuar. Esto sí es algo que rechazo al máximo. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Yo quiero una comunicación que sea un diálogo. Quiero un diálogo. Y que sea un diálogo normal. No en el que yo hablo de una manera normal como esta. Que, bueno, que se acerque a lo normal, porque esto no es normal, porque esto es un monólogo. O sea, digo como esta en el sentido de que al menos estoy grabando un audio, no publicando una puta foto, una imagen o una chingadera, un mensaje de texto en un perfil. Eso ya es otra cosa extremadamente inferior a esto que yo estoy haciendo ahorita. Esto se le acerca un poco a lo normal. Y si yo hago esto y otra persona hace otra cosa, entonces ya estoy valiendo verga yo. Y está valiendo madre toda la relación. Y entonces, eso es algo que se acerca y con lo cual yo no estoy conforme, por supuesto. Porque se le acerca con la intención de llegar a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Es extremadamente sencillo. Una pinche llamada telefónica, una cita para vernos, el vernos, el estar en un parque, no necesariamente llegar al parque y ponernos a coger ahí en la banca. Nada de eso. Porque eso no es normal, ¿verdad? Simplemente lo normal. Eso todo el mundo lo sabe. Hasta un chamaco de 14, 15 años lo sabe. Una chamaquita de 13 años, 14, 16 años lo sabe también. Y, por supuesto, no puedo yo continuar con eso. Ni siquiera teniendo yo todas las posibilidades técnicas y económicas para poderme comunicar. No lo puedo aceptar. Eso es otra cosa aparte. Es algo adicional. Es otra cosa. Es otra limitación. Otra limitación en el sentido de que si la otra persona está mostrando ese grado de indisposición a tener una relación normal, pues entonces yo no puedo continuar perdiendo el tiempo con esa persona. Yo entonces tengo que formar parte de esa limitación alejándome de esa persona para no seguir perdiendo tiempo. Entonces, así están las cosas. No pude. Yo necesito también, mira, otro de los detalles que la gente no se lo imagina y yo lo tengo que mencionar. Hay muchas cosas, miles, miles de detalles, pequeños detalles, que nadie que no haya pasado por esto se lo va a imaginar, no le va a pasar por la mente. Yo no tengo, por ejemplo, dónde recargar el celular, más que cuando estoy en la biblioteca, pero no siempre puedo ir a la biblioteca. Trato de ir todos los días y estar el mayor tiempo posible ahí. Para mí es algo que me hace sentir bien estar en la biblioteca. Entro a la biblioteca, dependiendo de dónde sea, hay bibliotecas en las que me estresa entrar porque hay limitaciones ahí. Hay cosas que están en contra de que yo entre a la biblioteca. O sea, de hecho, porque a veces es una biblioteca en la que cobran y a mí no me cobran, pero hay personas que luego se oponen a eso, o personas problemáticas. Hay muchas cosas, no voy a entrar en detalles de esto, pero hay otras en las que sí me siento bien, entro a la biblioteca y salgo y me siento triste. En cuanto entro, me siento bien. Es el mejor lugar para mí, de la vida que estoy pasando ahorita, el mejor lugar para estar es adentro de la biblioteca. Me siento transformado. No en el sentido de que me sienta feliz, sino en el sentido de que me siento mucho menos desdichado. Y entonces no puedo recargar el celular siquiera. Pongo en modo avión el teléfono casi todo el día, excepto cuando yo considero que una persona me puede llegar a llamar. ¿Por qué? Porque si lo quito de modo avión, se me acaba la pila muy pronto y no tengo dónde recargarla. Y tengo siempre que tener pila para grabar cualquier posible abuso que pueda llegar a suceder en ese lugar. Porque si no lo grabo, no tengo forma de comprobarlo ni de defenderme de eso. Y esto lo estoy necesitando. ¿De qué me sirve ser tan pendejo como para decir, ah, no, es que hay que darle prioridad a comunicarme con una mujer? Sí, con una mujer que no me va a resolver los problemas, ni tampoco me va a ayudar a que yo los resuelva, porque no es más que una mujer que quiere perder el tiempo o que es demasiado diferente de mí, con la cual voy a perder el tiempo. Y entonces yo soy tan pendejo que llego allá sin saldo, digo, sin batería, o sin saldo también, si me pongo a echarle saldo a eso y al rato no tengo ni para comprar para los camiones, digo, o para comprar rastrillos ni pasta. Entonces es una cosa por otra, ¿no? Entonces no, o no tengo la posibilidad de estudiar. Tengo que ver eso. Yo tengo que ver que sea una relación en la que yo pueda cimentar esperanzas verdaderas de que pueda haber algo. Yo no hago esto con cualquier mujer. No porque yo sea sangrón, ni porque yo no me siento atraído por las mujeres en general, no, sino porque no quiero perder el tiempo. Tengo que ser lo bastante conocedor de lo que yo quiero, y esto sí lo conozco mucho más que la gran mayoría de los seres humanos, cuando menos lo que ellos conocen en cuanto a sí mismos en ese aspecto. Y yo sé muy bien lo que quiero al respecto. Sé muy bien con quién no debo utilizar mi tiempo o esperar algo. Yo, de todas maneras, aún así, no tengo el control suficiente como para poder decir, ah, ok, Diana, como me gusta mucho y como veo que hay algunas pocas probabilidades, aunque sea, no cero probabilidades, sino unas pocas siquiera, entonces yo puedo elegir todo este tiempo si yo quiero. No, tampoco. Yo puedo querer elegir una cantidad de tiempo, pero a veces por otras limitaciones no puedo. Lo que sí puedo hacer es, en el caso de que yo note, ahorita estoy moviéndome de lugar otra vez porque ya salió un sol muy fuerte, tan fuerte que me está lastimando mucho los ojos y bueno, ya me moví acá debajo de un árbol. Y entonces yo, pues sí, o sea, te digo, me gustas mucho, mijita, te quiero, hermosa bebé, linda, todos los días pienso en ti. Todos los días, anoche estuve viendo tu fotografía, varias de tus fotos, varias, cuando ya era casi la hora de dormir, poco antes, y entonces, eso es algo de lo que tampoco quiero hablar ahorita. Ya lo he mencionado antes en esas otras grabaciones que hice. Yo lo que ahora siento que hace falta es retroalimentación a lo que estoy diciendo, para saber si estoy perdiendo tiempo o no. Entonces, ahorita esto es lo que te puedo decir, y tal vez sea lo único que te pueda decir en todo el futuro, ya dependiendo de cómo vea lo que tú haces o no haces. Lo que te puedo decir es que yo ahorita con este cambio estoy en una mucho mejor situación, aparentemente. Es algo que se nota, yo me lo noto mucho en mí. Es un cambio muy diferente, es un albergue mucho mejor, este, a pesar de todos los abusos y de todo el pinche desmadre que hay, es una diferencia muy grande. Muy grande, desde el momento en que sucedió este cambio, desde en que comenzó este cambio, desde ese, el sábado, eso fue el viernes, pero ya el sábado comencé un nuevo día, un nuevo día en ese otro albergue, en este albergue del DIF, que es uno de los dos albergues que tiene el DIF aquí en Guadalajara. El peor de los dos, es el peor de los dos, por mucho. Entonces, es muchísimo mejor que esa otra, ese otro albergue en el que estaba antes, la Casa de Misericordia, que es algo de lo peor que puede haber en cuanto a albergues. La diferencia se nota muchísimo. Ahora sí, por primera vez en más de un mes, al ir en la bicicleta, me sentía totalmente dispuesto a agarrar el celular y poner una grabación de inglés para ponerme a estudiar. Me sentía que estaba perdiendo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo sentí otra vez que ir en la bicicleta sin estudiar inglés era perder el tiempo. Y eso me sucedía mucho en ese otro albergue, en este albergue del DIF, cuando estuve estudiando inglés todo ese tiempo. Porque me sentía dispuesto a eso, me sentía en un estado psicológico apropiado para eso. Hasta el grado de que me sentía mal si no lo hacía, porque todo era favorable para eso. ¿Por qué? Porque hay problemas, pero los problemas no son hasta ese grado en que eran en el otro albergue. En ese otro albergue es algo que lo atonta uno, embota toda su mente, porque uno no encuentra racionalidad por ningún lado. Uno ve problemas muy serios y cuando uno se queja de eso con la gente que supuestamente los puede arreglar, la gente no hace absolutamente nada, sino que de hecho se pone más en contra de uno. Y entonces uno no ve ninguna salida por ningún lado. Eso es algo que le afecta mucho a uno emocionalmente. Y acá no. Acá ve uno los problemas y dice, bueno, entonces voy y me quejo con aquella persona. Y los problemas siguen y esta persona es muy pendeja y sigue chingando. Pero tengo al menos una forma, una esperanza de ponerle una limitación. De volverla a reportar. Y encuentro gente entre los encargados que sí están conscientes de los abusos que se están cometiendo y que sí se portan bien conmigo, que sí se ponen en mi favor. Cuando menos hay dos bandos de personas, pero allá no, en la Casa de Misericordia, de miseria, de abusos, donde están todos esos pendejos, todos son iguales. No hay ninguno de ellos que esté en favor de la honestidad, de la justicia, de la verdad, del respeto, ninguno de ellos, todos son iguales. Entonces uno se siente completamente desvalido, totalmente desprotegido, desesperanzado, totalmente condenado, no resignado, pero condenado a seguir padeciendo todos esos abusos todos los días. Eso es algo que tiende a derrumbar a la gente ahí. Y acá es muy diferente, acá cuando menos hay esperanza. Y llego y sí, me encuentro con gente que me está chingando, pero también me encuentro con gente que me está favoreciendo. Desde que llegué aquí, desde que regresé, no me he encontrado con ninguna de las personas que antes sí me favorecían. Y no sé cómo vaya a ser ahora. Supongo que puede ser igual que antes, con las cuales sí me llevaba muy bien. porque ellos siguen esos dos bandos de personas dentro del albergue que son encargados, que están en contra unos de los otros. No creo que vayan a dejar de estar en contra, porque unos son muy deshonestos y otros son honestos o muy honestos. Entonces ellos no se van a reconciliar nunca. Y yo, pues, soy parte de eso, no porque yo me quiera meter en problemas, sino porque yo estoy en los problemas desde el momento en que entro. Todos los que estamos ahí estamos en los problemas desde el instante en que entramos. Y tenemos que buscar ayuda. Entonces, buscar ayuda y tratar de ayudar también, por supuesto. Entonces, esto es algo que, de hecho, ya también en parte me aclaró la jefa de ahí, de todos estos albergues, bueno, varios albergues que hay. Aparte de esos dos, hay uno que otro del DIF también, pero que no son del tipo de albergue, son otro tipo de albergue para enfermos de cáncer o cosas así. Y cuando hablé con ella, bueno, yo le dije que me había salido del albergue porque estaba teniendo muchos problemas con una trabajadora social, y me dijo, es que esta persona, Félix se llama, es muy mal elemento, dice, y pero el problema es que no la podemos correr porque está sindicalizada. Y me dijo muchas cosas, hasta lo repitió varias veces. De hecho, voy a publicar eso, también esa grabación. Esa grabación de casi 10 horas la voy a publicar de cuando estuve ahí. Y entonces, conflicto, y es un conflicto muy activo entre los mismos trabajadores de allí, y no han sabido las personas de más arriba, lo tengo que decir con toda franqueza, por el bien de ellos, no han sabido hacer lo suficiente para que esos conflictos se resuelvan en favor del progreso y de la honestidad. No lo han sabido hacer. De hecho, si de alguien como de esta mujer dependiera hacer algo en favor de eso, sería útil que supiera, que cobrara conciencia del hecho de que debería haber la transparencia que es necesario que haya, y que parte de esa transparencia es una medida tan sencilla, pero tan útil, como el hecho de que porten gafete las personas. Porque los que cometen abusos, como esa mujer que acabo de mencionar ahorita, son personas que están al amparo de esa oscuridad en la que ni siquiera los demás sabemos su nombre. Yo no sé cómo se apellida. Y cuando yo diga esto públicamente, no voy a poder decir más que su nombre de pila, que se llama Félix. ¿Cómo se apellida? Sepa la chingada. No lo sé, porque nadie de ahí quiere que se sepa. Y eso es en perjuicio de todas esas personas honestas que están ahí batallando con esa pinche vieja. Batallándola todos los días. Pero no quieren hacer nada al respecto. No sé si sea algo que venga de más arriba todavía, de algún tipo o tipa que no quiere que se pongan los gafetes para que siga habiendo tanta corrupción. No lo sé. No estoy culpando a esa señora, a lo mejor no depende de ella. A lo mejor, de hecho, ella ya procuró hacer eso y le dijeron que no. O a lo mejor sí es ella y la culpa la tiene ella. No lo sé. Pero hay que mencionarlo. Y señalar de esta manera a quien quiera que sea que tenga la culpa. Y que es un problema de toda esa institución el hecho de que ni siquiera sepamos quién es el responsable. El problema es que lo tiene toda la institución, y que no es ninguna justificación el hecho de que haya muchos otros lugares en los que no hay esa medida y en los que no hay esa transparencia. No digo que el gafete por sí solo lo vaya a resolver todo, es uno solo de los detalles de la transparencia, es un ejemplo de muchas otras cosas que tiene que haber en cuanto a transparencia. Ya mencioné lo del buzón, les ha valido verga por completo. No lo hay el buzón. Pero un buzón que de verdad pueda servir. Porque esos buzones no son más que atole con el dedo, esos que normalmente se ponen en las empresas. Son una farsa. Un verdadero buzón es un sitio de comentarios públicos. En el mismo sitio de la misma empresa y de preferencia en algún lugar completamente independiente. Verdaderamente independiente, no al que ellos le estén pagando para que se permita tener ese servicio, ese servidor web para publicar esas cosas. No. Un lugar donde la gente lo publique y que no lo publique anónimamente. Que lo publique con su nombre. Porque anónimamente, ¿de qué chingado sirve? O sea, al rato una misma persona va a publicar muchos mensajes, como si fueran diferentes personas, y va a manipular la información. Aunque se detecte su dirección IP, puede conseguir muchas direcciones IP. Se va a 20 cibers en un día y parece ser 20 diferentes personas. Eso no sirve, eso es para idiotas. Tenemos que identificarnos, tener el valor de hacer las cosas identificándonos. Pero también necesitamos tener la garantía de que al identificarnos, eso no nos va a perjudicar. Bueno, esto es parte de las garantías que el gobierno debe ofrecer y también las empresas, todos participamos en eso. Bueno, esto es entonces, mija, lo que yo estoy queriendo decirte hoy. Y bueno, como te decía, ahorita estoy en una situación diferente. Sí, repito lo que hace rato dije, que de todas maneras voy a estar con más limitaciones de lo que he tenido en los últimos meses, en estos días, pero no tanto como las tuve en días pasados. Voy a continuar con los reportes en cuanto a la otra casa, en cuanto al otro albergue. Voy a hacer muchas cosas más, muchísimas cosas más en cuanto a eso. No lo voy a dejar incompleto, inconcluso, no. Voy a continuar mucho más. Y entonces, al mismo tiempo que voy a estarme dedicando también ahora a continuar con los estudios y con mi portafolio, tengo muchas cosas que hacer. Muchas cosas que no dependen de lo que yo quiera hacer, sino de lo que tengo que hacer, de lo que estoy obligado a hacer, de lo que no puedo dejar de hacer. Pero quiero verdaderamente que el tiempo que yo pueda dedicarle a tener una relación con una mujer, que ese tiempo de verdad se aproveche y que no esté como pendejo perdiendo el tiempo en una cosa en la que no debo perder el tiempo porque tengo muchas otras cosas que son básicas, que son extremadamente imprescindibles hacer. Entonces, no quiero estar perdiendo el tiempo en esto. Esto no significa que yo te esté culpando, mi amor, mi niña hermosa, bebé linda. No, mi niña, no. Solamente estoy diciendo, mija, que las cosas no están sucediendo como yo quisiera. Yo lo que quiero es estarte abrazando, estarte chiqueando, estarte dando muchos besos, muchos besitos muy cariñosos en la cara, estarte agarrando las manos, los brazos, estarte abrazando, estarte chiqueando, mucho, estarte besando, darte millones de besos cada día, muchos, cubrirte toda de besos, con muchísimo amor, mucho, todo el día, muchas horas. Ay, y nunca me cansaría de abrazarte y besarte, nunca, al contrario, Cada momento sentía más ganas de besarte más, abrazarte más y estarte chequeando. Muchísimo, muchísimo. Así como una adicción que cuanto más te abrazo, más ganas tengo de abrazarte y más te abrazo. Eso es lo que quiero, bebecita hermosa, linda, niñita divina. Eso es lo que quiero, mi niñita hermosa, mi Dianita. Mi bebé, mi niña. Eso es lo que quiero, mi conejita hermosa. Tienes carita de coneja, mi amor. No te había dicho, ¿verdad? Pareces conejita. Te ves muy linda. Me encantan los conejos. Me encantan. Y tú tienes carita de conejita. Pero más bonita que un conejo. Imagínate. Todo lo bonito que puede tener un ser humano, más cara de conejo, pues más bonita todavía. Entonces, mija. Mija. Mira. Yo. Estoy teniendo ahorita que cuando ande en la calle no tengo dónde cargar el celular muchas veces por diferentes razones, porque no estoy cerca del lugar donde se puede. Hay lugares en los que se puede, pero no siempre se puede. Había un lugar ahí por la avenida Alcalde donde se hay un lugar donde se puede, pero hace días, hace como 10 días, de repente ya no se podía. Y así lo desconectan como 10 días o como 15 días o como 20 o como una semana y luego lo vuelven a conectar. Y así andamos los que no tenemos de dónde recargar. Vamos y andamos probando a ver si hay energía o no la hay. Eso varía y es impredecible. Y a veces no se puede, a veces va uno y ya otra persona está ocupando el lugar o a veces está uno lejos de ahí. Y si uno no está lejos de ahí, o sea, no es que uno quiera andar lejos, lo necesita a veces. No tiene uno donde comer, va a buscar comida en algún otro lugar. O sea, los que estamos en esta situación de no tener dinero, va uno a buscar otro lugar. Bueno, el lugar no va a estar ahí a media cuadra de ese lugar. No, está a 15 cuadras. Y tampoco va uno a llegar y que en el momento en que uno llega esté la comida ahí. A veces uno tiene que estar 2 o 3 horas esperando ahí. Y a veces uno se va sin haber conseguido nada, solamente habiendo ido a perder el tiempo. Pero uno no puede saber cuándo lo va a perder y cuándo no, obviamente. Hay muchas cosas, muchos detalles sobre los que no tengo control yo ahorita. Por eso es que yo lo más que puedo hacer es sugerirte un acuerdo. Un plan, se puede decir, de hacer las cosas de acuerdo con estas limitaciones, dentro de ciertos límites en los que yo me pueda comprometer a hacer todo lo posible para que se puedan dar las cosas dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de lo poco que yo puedo hacer. Como esto de tener la oportunidad de comunicarme. Ahorita es domingo en la mañana, domingo en la mañana, creo que estamos a 2 de febrero, no sé si a 3. Es domingo hoy, domingo. Y entonces, ahorita, si puedes comunicarte el día de hoy, yo voy a ir ahorita, terminando esta grabación, voy a irla a subir a internet. Voy a ir a una biblioteca, la única que yo conozco que esté abierta los domingos. Y no estoy seguro de que la voy a encontrar abierta. De repente encuentro, llego y está cerrada. O sea, me toma una hora llegar allá en bicicleta. En una bicicleta de las que rento. Aquí hay unas bicicletas que se rentan y yo rento una bicicleta. No siempre tengo la oportunidad de rentarla. Hay días en las que no se puede porque falla la bicicleta. O sea, la llave no me la reconoce, la llave de la bicicleta. Y eso me ha pasado varias veces, como unas 3 o 4 veces. Y a veces tardo 3 o 4 días para que me la reactiven, sin que yo haya tenido ninguna culpa, son fallas del sistema o fallas de honestidad de eso. O sea que a uno lo castigan, creo, porque uno usa mucho la bicicleta. No sé qué chingado sea. No lo sé, porque no hay transparencia. Es imposible saberlo sin esta transparencia. Entonces, voy a ir a la biblioteca, lo voy a subir, si se puede. Y dentro de un rato, yo creo que un máximo de 3 horas, ya va a estar esto en internet. Si lo ves, ojalá puedas comunicarte. Mija, no es que yo quiera hacerlo así, decirte, es que yo quiero que sea cuando yo quiero. No. No es cuando yo quiera. Es cuando se puede. Es cuando yo voy a hacer todo lo posible porque se pueda. Voy a seguir en la biblioteca varias horas más. Dentro de esas horas voy a poder estar conectado, tener conectado el celular a la energía eléctrica para que se esté recargando la pila, y voy a poderme dar el lujo para mí, ahorita, en este tiempo, en estos meses, es un lujo no traer en modo avión el celular. Voy a poderme dar ese lujo durante esas horas de no traerlo en modo avión, porque voy a estar conectado a la energía eléctrica. Mañana yo creo que no va a estar abierta la biblioteca. Entonces no voy a poder recibir ninguna llamada, porque no voy a poder estar en un lugar en el que pueda estar recargando el celular. No es seguro tampoco que no pueda, porque a lo mejor sí encuentro un lugar que no sea la biblioteca donde pueda estar recargando el celular. Lo puedo intentar, pero no es seguro, no te lo puedo garantizar, porque no sé si el lugar vaya a estar ocupado, si va a tener energía, no lo sé. Ahí sí es más difícil. Yo no te puedo prometer nada con seguridad ahorita en cuanto a nada. Yo solamente te puedo decir qué es lo que voy a tratar de hacer y más o menos cuáles son las posibilidades que yo considero que hay para que eso sí funcione, para que sí pueda conseguir eso que te digo que puedo tal vez conseguir. Y entonces mañana, lunes, como van a hacer un puente, no creo que esté abierta la biblioteca. Hay otra biblioteca que probablemente sí esté abierta, que es la biblioteca del ejército. Lo más probable es que no. En el caso de que esté abierta, tampoco es seguro que pueda conseguir una computadora, porque son nada más 2 o 3 computadoras que funcionan, de 5 que hay, las otras no funcionan. De esas 2 o 3, nada más una tiene internet, y quién sabe si mañana la vaya a tener. Hay muchas fallas ahí, muchísimas fallas. Es la peor de las bibliotecas que he visto aquí. El servicio es pésimo, francamente. Y no puedo predecir nada de eso tampoco. En cuanto, oye, estoy hablando de probabilidades bajas. Entonces, hoy hay más probabilidades. Voy a andar inmediatamente después de esa biblioteca. En esa biblioteca puedo estar a más tardar, estar ahí al 15 para las 5. Cierran a las 5, pero yo tengo que irme de ahí poco antes. Y tengo que irme por cosas que... Tengo que ir al baño a ver algún... Como no hay baños a los que pueda entrar, tengo que ir al baño y forzosamente aprovechar la oportunidad, porque salgo de ahí y ya no hay baño en horas. Entonces tengo que irme poco antes. Yo, entonces voy a estar un rato ahí. Horas. No sé cuántas horas. No he sacado la cuenta ahorita, no sé, si son las 12 a la hora a la que haya subido esta grabación y que tú la hayas visto, bueno, entonces van a ser casi 5 horas, y luego mañana va a haber otras así posibilidades con menos probabilidades que hoy domingo, mañana lunes, y el martes, conforme van pasando los días, es menos lo que yo puedo predecir. El martes, no sé en qué problemas haya, por qué problemas haya pasado. Hay una persona con la que me estoy comunicando ahorita para ver eso de otras opciones. Por si llego a tener problemas en el DIF, hay una persona con la que estoy viendo eso, un señor que conocí hace poco. Nos conocemos muy poco. Como es una persona que vive en la calle, No puedo confiar todavía muy bien en él porque no lo conozco. Sobre todo también por eso. Es difícil encontrar incluso con gente que no vive en la calle, pero más con estas personas. Entonces necesito yo conocer más a esta persona, me urge. No porque yo piense que en este momento yo voy a tener problemas muy serios, no, sino porque es una oportunidad que no voy a tener dentro de días más. O sea, si tenemos una cita para vernos y yo lo rechazo, después ya no va a querer que platiquemos. Entonces no depende tanto de que si yo voy a necesitar esto ahorita o no, porque yo voy a tener un problema en el albergue. No tiene nada que ver hasta ese grado una cosa con la otra, sino que con la oportunidad. Es una oportunidad que no debo dejar de aprovechar, porque después me voy a arrepentir. Es muy difícil encontrar una persona con la cual uno sienta algo de esperanzas de que puede resultar algo que pueda convenirme en ese aspecto. Entonces, tengo que hacer eso. Tengo que ver a esta persona. Cuando lo vea, tengo que andar en la calle sin recargar. Tengo que poner en modo avión el teléfono. Eso va a ser el martes. Yo no sé si el miércoles nos vamos a tener que volver a ver. No sé. Por eso te digo, después del martes yo no puedo predecir ya nada. Y conforme van pasando los días, menos y menos, conforme va aumentando el número de días con respecto al momento en que yo quiero hacer las predicciones. O sea, menos el martes con respecto a hoy domingo, menos el miércoles con respecto a hoy domingo, menos el jueves con respecto a hoy domingo, no con respecto al miércoles, no el jueves con respecto al miércoles, con respecto a un día antes. Ese día antes yo sí voy a saber más que hoy domingo. Pero conforme se va alejando el día, menos, menos, menos, menos, menos. Y ya no quiero ni hablarte de lo que yo puedo llegar a saber en cuanto al jueves. No sé nada de eso. Te puedo hablar de lo que más o menos considero que puede haber en cuanto a probabilidades hoy domingo y un poco en cuanto a lo de mañana. Lo demás no sé. Pero tampoco quiero estar toda la puta vida comunicándome un día antes y otra vez y otra vez y otra vez. Y ahora sí, este día antes. Y ahora sí. O sea, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No. Lo más que te puedo decir, mija, es que espero que tú, si te importa, que tú comprendas la situación en que estoy, que si tratas de comunicarte y no puedes, bueno, si quieres, porque yo también quiero, no es que yo no quiera, yo también quiero comunicarme contigo. Si puedes comunicarte otro día, si puedes intentarlo otro día, si puede entrar la llamada otro día, porque yo pueda, no porque yo quiera o no, porque yo todos los días quiero, a todas horas, a las 3 de la mañana, a las 2, a todas horas del día, cada segundo de todo el día, yo quiero hablar contigo. No es que yo no quiera, mi amor, no tengo ninguna otra relación, no me he comunicado ahorita con ninguna otra mujer en mucho tiempo, en meses, excepto, o sea, ninguna de las otras mujeres que mencioné allí en mi blog, en cuanto a quererme comunicar, no me he comunicado con ninguna de ellas, excepto con una mujer que conocí hace poco, que vi por internet, mejor dicho, y con la a la cual le mandé 2 o 3 mensajes en esos días en que andaba publicando esas otras cosas, antes el último de ellos, antes de la serie de mensajes en audio que publiqué dirigidos a ti. Antes de eso, creo que fue como unos 5 días antes, una mujer que se llama Elizabeth, es la única persona Es alguien de que no sé prácticamente nada, excepto fotografías que he visto, un poco de información. En cuanto a reacciones de ella, pues lo mismo de todas las demás. Lo mismo. Lo mismo. O sea, algunos posts de fotos así que muestran algo así como de interés. Pero casi todo eso nunca pasa más de eso. Yo lo que quiero es algo que pase algo concreto. No esas promesas, no una chingadera basada en promesas y promesas de uno para el otro y así. No. Algo que se concrete en algo. No estoy diciendo que casarnos. Oye, es que yo quiero que nos casemos ahorita. Men, órale, vamos a casarnos ahorita, hija de la chingada. Órale, no te hagas pendeja. Vamos a casarnos ahorita. No, no, no, no. No son cosas de esas. Es una relación normal, aunque sea de amistad. Si no quieres ni siquiera eso, le digo a cualquiera, entonces no perdamos el tiempo, pero que sea algo normal. Tú y yo, tú en relación conmigo y yo en relación contigo, tenemos la ventaja de que no estamos tan lejos geográficamente. Quizá haya otras personas que sí se acercarían si no estuviéramos tan lejos. Hay otras personas, yo sé, que tienen dinero suficiente como para que esta distancia no sea para ellos una distancia importante. Importante en el sentido de la limitación que implica. O sea, no es una limitación tan grande. Y entonces, en ese caso, bueno, viene siendo aproximadamente lo mismo o hasta más fácil que una relación contigo. Pero para mí, el 90% de la importancia que yo le puedo dar a una relación o de lo atractiva que puede ser una mujer para mí, para una relación en serio, es el interés que esa mujer muestre porque de verdad nos relacionemos. De verdad, en serio, en serio. O sea, que se vea en los hechos, que esté dispuesta a hacer y que lo haga. Porque no es que yo quiera estarle dejando todo el paquete a esa otra persona, a esa mujer, de que ella haga todo. No, no, no, no. Me estoy refiriendo a incluso siquiera un acercamiento a través de internet, que es una chingadera detestable, pero que ni siquiera de esa manera ha sucedido. Ni siquiera así. Entonces, si ni siquiera así sucede, menos va a suceder de manera personal, menos. Si no pueden brincar ni siquiera ese pequeño charco que hay, no pueden ni siquiera cruzar ese pequeño puente, que es tan extremadamente fácil de cruzar. Si no pueden ni siquiera hacer eso, menos van a poder hacer otra cosa. Entonces, yo por eso menciono esto. O sea, hay esta ventaja. Si para ti hay limitaciones más fuertes, muy bien. Eso es algo que yo respeto completamente. Mi intención no es, por supuesto, ni siquiera insistir, muchísimo menos presionarte. Yo no hago eso nunca, en ningún caso como este, porque no tienes ninguna obligación. Ninguno de los dos tiene ninguna obligación para con el otro. Es algo que debe ser completamente voluntario y preferentemente motivado por un interés amoroso o sexual, o las dos cosas preferentemente. Y entonces, yo, si tú estás suficientemente interesada como yo, podemos superar este pequeño obstáculo de la distancia tan corta que hay entre nosotros. Y aquí me está apareciendo un mensaje. Batería baja. Hijo de la chingada, batería baja. tenía 70% de batería y ya me está apareciendo, ya debe quedarme el 15%. Mija, tengo que detener la grabación ahorita. Afortunadamente, pues, de todos modos ya iba a terminar este mensaje. Voy a detenerla, mija. Inmediatamente después de esto, me dirijo a la biblioteca para publicar esto. Mija, si puedes comunicarte, comunícate. Tú ya sabes mi número de teléfono, está publicado en mi blog. Es el 33 14 40 26 46. No lo voy a tener en modo avión hoy y voy a tratar de no tenerlo mañana tampoco. Mi amor, te quiero mucho, mi niña hermosa. Quiero besarte y abrazarte mucho, mi niña. Entonces, si puedes, mi reinita divina, y divina criaturita hermosa, hermosa, hermosa. Mi bebé flaquita divina, quiero abrazarte. Bebé divina, mi niña, comunícate, mi niña, ¿sí, mija? Bueno, voy a detenerla, mijita, y voy para allá para subir esta grabación. Hasta luego, mi reinita, cuídate muchísimo, mijita. Hasta luego, mija.